Bienvenidos al episodio 2 de 7 Pixel Games, el podcast multiconsola de 7 Pixel Media. Aquí Mangavi desde Ponce y tenemos a Little Big Tito desde Vega Baja. Buenas, saludos a todos los que estén escuchando. Y a Draco T850 desde Juncos. Hey, o, ¿qué hay? ¿Todavía desde Juncos o ya estás en otro lado? Todavía soy de Junco, próximamente estaré desde otro lugar, de la isla. Y Vega, después volveré a Junco. Vega Baja. Negativo. Chicos, ya vieron que lo prometido es deuda y el podcast salió. Ya, yeah. Después de, yeah. Por fin. ¿Después de cuánto? ¿7 intentos? 3 o 4 por lo menos. Y ayer íbamos a grabar, no se pudo, Tito no pudo, tenía un compromiso y Draco después se le fue la luz. Pero ya hoy lunes estamos grabando. No podemos dejar pasar el material porque ustedes saben cómo es los videojuegos. Las noticias de la semana pasada ya es historia antigua. Sí, que conste que no estaba en Fajardo. Ya. Yeah. No estaba de vacaciones. No estaba de vacaciones, ok. Sí. Mister, tengo compromisos importantes. Ay, pero es que si no es una es la otra. Vamos a seguir. Bueno, pues vamos. Vamos a empezar con en mi consola. Vamos a empezar con Draco, que es el que está jugando los juegos que están saliendo en el momento. Draco, ¿qué estás jugando? Bueno, he estado jugando Kid Icarus en el 3DS. Recién Evil Raccoon City Something, algo. No me acuerdo. Y Ninja Gaiden 3 en el Xbox. Esos dos en el Xbox y Kid Icarus en el 3DS. ¿Y cuatro? All right. ¿Y qué tal Kid Icarus? Bueno, Kid Icarus está excelente. De verdad que después de el jueguito de Mario, que había salido hace un par de meses, creo que es el mejor juego que ha salido hasta ahora, con los efectos 3D y todo esto. El juego trae una base para tú poner el 10. Es una base como en forma, queda como si fuera un triángulo recto. Y queda perfecto, en el ángulo perfecto para tú ver el efecto 3D sin esforzar mucho la vista. O sea, te queda perfecto. ¿Viste? El propósito de la base en sí, además me imagino que de eso, es porque los controles son un poquito diferentes. En juego solamente tú usas el stylus para mover la puntería y usas el análogo del 3DS para mover el personaje y con el botón L dispara. Esos son los controles. Son sencillos, pero pues no utilizas la parte derecha del 3DS a menos que sea zurdo y pues tengas que cambiarle un botón nuevo. Si no me equivoco, para los zurdos está la opción de usar el Circle Pad. Pero creo que con el Circle Pad debe ser un poquito más incómodo. Sí, porque no puedes poner el stand. Porque pues, ya no puedes usar la base y pues, no sé. Te debe ser un poquito más incómodo, pero que breguen con eso. Los que son derechos, pobre pues, no tienen problema. ¿Ese es el lanzamiento de la semana? Pero el juego se ve excelente, tiene multiplayer, tiene un montón de cositas que todavía no las he podido probar, pero estuve jugando un poquito el campaign y de verdad está bien bueno porque tiene en la pantalla de abajo, en el touchscreen, pues te va como que diciendo la historia de los eventos que están sucediendo y tiene así como que una comedia negra. Y está bien bueno, de verdad. Lo recomiendo a todo el que tenga un 3DS, tiene que tener este juego, tiene que tenerlo. No sé si puedo, si tengo chavo. Ya, vamos a dejarlo ahí. Estas son cosas que pasan fuera de la vida. Tienen que tener este juego. Ninja Gaiden. Sí, ya sabes, Tito. Ninja Gaiden y Resident Evil, pues hablamos un poquito más ahorita. Wow, en esa. Bueno, pero no hubo un Midnight Launch de Resident Evil. ¿No se supone que sea el lanzamiento de la semana? Bueno, hubo Midnight Launch en algunos Titus Top, pero aparentemente el juego no ha sido del agrado de muchos. Alright. Tito, ¿qué estás jugando? Esta semana no he podido jugar mucho, soy completamente honesto. No he podido jugar mucho, pero pues sí continúo con Mass Effect 3. Siempre digo, ya de hoy no va a pasar, hoy voy a hacer todas las misiones todos los main missions para acabar con el juego y ver por qué todo el mundo se está quejando al final. Pero siempre me quedo en el server haciendo misiones y ayudando a todo el mundo para tener el readiness alto para poder pasar la misión bien. Sigo con los pensamientos iniciales del juego. El juego está excelente. Además de eso, tuve la oportunidad de el sábado probar Resident Evil Operation Raccoon City. Y yo no voy a esperar hasta ahorita para decir que este juego es un asco. Es que yo no sé qué era que estaba Yo no sé. esperando, porque esta es la sección de hablar de lo que estaba Sí, yo de jugando. verdad no puedo. ¿Así? Pues estoy perdido. No puedo de verdad. El juego, no estuve ni 5 minutos con el juego. No me gustó para nada. Los controles se sentían malísimos. Las gráficas no me gustaron. El juego. Los controles no están malos. Los controles es como Uncharted, como Gears of War, como cualquier otro third person shooter. No, No están tal vez, malos. exacto, tal vez no fue tanto los controles, sino la mecánica que implica, tú sabes, la manera en que se mueve el personaje. Se nota mucho la diferencia entre los otros Resident Evil. En todo caso, entre el 5, la diferencia entre el 5 y el 4. Y el aspecto que menos me gustó del juego es que el juego simplemente entra, no, tú entras a matar, no te explica por qué los soldados están donde están. Creo que dice algo en el loading, dice algo bien breve, pero pues, considerando que esta historia prometía tanto entre Resident Evil 2 y 3, pues el juego entra bien directo a matar. En realidad, impresiones iniciales del juego no me gustó para nada. No le di el Pero 3. es que se supone que tú sepas qué es lo que pasó. Ah, oh, Por wow, eso sí, tal vez. tremendo. Bueno, porque es entre el 2 y el 3, pues tú jugaste el 2, jugaste el 3, pues ya tú más o menos sabes. Pero y la gente que no ha Es. jugado el 2 y el 3 que se compró Resident Evil asumiendo que iba a ser un buen juego como Resident Evil 5. Bueno, pues que compren algún Oh, wow. Collection y Stream Edition o algo. Que haya sacado Capcom con un Extreme DLC. Edition. No sé. Pero el juego, ok, no es como los demás Resident Evil. Es extraño, el juego es extraño. Pero no es tan malo. No se merece un 3, pero tampoco un 10. Es como que le puedes dar la oportunidad. Tal vez no vale los $60, pero no está tan malo. Yo jugué dos misiones porque pues, tuve que, por otros motivos, pues, guardar el Xbox y qué sé yo. Y no pude jugar más nada. Pero no están tan mal. El juego es co-op como Borderlands, pero con las misiones straightforward. O sea, no un open world. Sí, yo me imagino que cooperativo el approach al juego cambia un poco, porque se nota en el AI de los personajes horrible, la AI es, o, si el review, los reviews han sacado algo bien, bien spot on, es casi que el AI es horrible. Que pues en todo caso jugar el juego cooperativo debe por lo menos entretener, o tú sabes, sería bueno para matar el tiempo, pero $60 por ese juego negativo. No Sé. sé, lo veremos ya próximamente en el Bargain Bin. Bargain Bin, el famoso Bargain Bin de Psycho. Alright. ¿Qué tal? Draco, háblate de Ninja Gaiden, que está en el momento. Tira al medio. Draco. Tito, Tito o yo. No, tú, yo no lo he jugado. Draco, Draco. No, Ninja Gaiden, pues no lo jugué mucho tampoco, pero ok, es Ninja Gaiden. O sea, se siente un poco extraño porque tiene muchos quick time events, de esto de presionar el botón en cierto momento, que eso no los tenían los otros, al menos no recuerdo que lo tuviera tanto. Las gráficas están bien, o sea, se ve Ninja Gaiden, pero tiene estos super extreme combos que no paran, que tú sigues dándole cuchillazos al tipo y el tipo no muere. Pero se sigue llenando la pantalla de sangre y sigue, y sigue. Y es como que, ok, ok, quiero matarlo y seguir al próximo. Y nada más puedes usar un solo arma. En los otros juegos tú podías cambiar la espada por diferentes armas. Acá solamente vas a usar la espada y solamente usas una magia, que en los otros juegos también usaba diferentes magias que tú podías usar, cambiarlas en el momento que tú quisieras. Por lo demás, no pude probar multiplayer, pero por lo demás, el juego pues no está tan malo tampoco. Sí le hizo daño a la serie, pero se puede jugar, no es tan grave, no es tan grave como que, oh, no puedo jugar Ninja Gaiden 3, ¿por qué? Pero sea, tú sabes, tampoco es como que, wow, Ninja Gaiden 3 es mejor que el primero y el segundo y todos los Ninja Gaiden ever. Tampoco es así. Wow. A $30 y si te dan un gift card de 50, pues está bueno. Wow. Chicos, ¿qué es lo que está pasando con los lanzamientos de esta temporada, de este Q1, Q2? Que Ninja Gaiden era uno de los más esperados. Sí, Resident Evil también, te También. lo digo, estando en el Battlefield, o sea, ese juego se reservó un montón. Exacto. Me estuvo bien raro que mi Tito Stop no tuvo un evento Midnight. Pues de verdad me lo esperaba, pero mi jefa me dijo, no, no va a haber Midnight. No hubo Pero Midnight, pero probablemente estabas enfadado. no. Por Dios. Pero verdaderamente, el año no comenzó mal. SSX fue buen juego. No sé si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de Sí. probarlo, pero SSX fue buen juego. Fue un juego que ya nadie recuerda. Que nadie recuerda. Ya es tan especial. Y este Twisted Metal fue más o menos. Twisted, Twisted ¿who? War. Pero pues este. Que fue tan bueno que el tipo de God of War no renunció, no lo votaron, él se fue por voluntad Se propia. fue por voluntario. Claro que sí. Pero estos dos juegos que eran unos A-listers que todo el mundo estaba esperando, que todo puertorriqueño, junkie de la acción y de la sangre, tenía reservado, fueron unos juegos que fueron verdaderamente unos letdowns. En especial Ninja Gaiden, no tal vez Resident Evil, que fue un cambio de clima, pero más este Ninja Gaiden que usa un arma en todo el juego, una magia en todo el juego. Dicen que la historia del juego no, a veces no hace ni sentido, que a veces tú ves un personaje y de momento, pero espérate, este tipo no me había traicionado. Y pues, verdaderamente, muchas personas han ido, para ese sí te puedo decir que mucha gente ha ido a la tienda y me ha dicho, mano, es que el primero y el dos me encantaron, pero este no sé, está bien, es una porquería. Y yo, pues mira, dame, yo te lo devuelvo. Pero ya, no sé qué está pasando. Vamos a ver Yo si. creo que ya es la fatiga de las consolas. Sí. Vamos a ver qué. Bueno, es que en realidad no sale. A menos que Darksiders sea buen juego. No hay buenos juegos hasta septiembre. Yo creo que sí, yo creo que Max Payne va a cambiar el panorama. O sea, un juego de Rockstar, AAA. Que estamos esperando, que se espera que sea de calidad. Y después, pues está Max. Chainsaw. ¿Cuál? Chainsaw Lollipop. Lollipop Chainsaw, y ¿Sabes también está qué? el Lollipop. juego que se ha tardado 58.000 años, Tom Clancy's Ghost Recon Future Soldier. Exacto, para venir el par de juegos que pueden ser que nos sorprendan. Vamos a ver, Max Payne, yo lo. Ghost Recon va a matar. Y Max Payne me da la impresión que es como Kane and Lynch 2. Tú Sí. verás que sí. Vamos a ver. Pero Ghost Recon va a matar. O sea, ese es el juego que va a hacer que saque Call of Duty de Electro. Vamos a ver, muchos han. Meda, Claro que vamos a, sí. vamos a rec no recordemos Medal of Honor, que dijo lo mismo y ya está a 10 pesos. Bueno, yo estaba jugando nada reciente. De verdad que no he comprado todavía un juego de $60 este año. Lo que me sorprende porque ya el año pasado había comprado Portal, Mortal Kombat, Dead Space, Little Big Planet 2. Aquella. El año pasado para mí estuvo mejor el Q1 en cuanto a calidad. Puse Batman Arkham City. Ayer fue que lo empecé. Que lo compré como muchas personas cuando salió. Y me pasó igual que el anterior. Que lo compré, jugué un poco cuando salió. Y lo dejé porque pues salió Skyrim, salió Dark Souls, salió. O sea, el Q4 del año pasado estuvo fuerte. O sea, hubo muchos lanzamientos así uno tras el otro. Así que lo puse ahora y yo no sé si a ustedes les pasa esto. Un juego que es tan bueno que no lo quieres jugar. O sea, lo pones en el backlog porque dices, wow, este juego es tan bueno que lo voy a dejar aquí porque para mí Batman está excelente. De verdad que. Y ahora que lo puse fue que vine a entender la mecánica esta del dive. Que cuando tú estás gliding por la ciudad y das el dive y entonces como que coges impulso para seguir volando. Sí. Cuando lo puse originalmente, eso no me salía. Y wow, y como que lo pensé que iba a ser difícil, pero ahora que he adelantado un poco más en el juego, pues me he dado cuenta que con los training que tiene el juego, pues uno lo saca. Y es que tiene tantas y tantas cosas y es tan y tan bueno que el juego como que mi como que me, como que no me lo merecía. Wow, este juego está demasiado bueno para jugarlo. Lo voy a dejar aquí para disfrutármelo después. Es como ese hamburger que tú no quieres que se acabe. ¿Tú me entiendes? Que tú, wow. Pero para mí es el T-Burger de Pollo Tropical, para darle el anuncio. Ese es el mejor hamburger. Yo me lo como tan lento y me lo saboreo. Wow, qué rico este hamburger. Pues para así, para mí, así es Batman. ¿Verdad? Que el juego está excelente. Ese fue mi GOTY el año pasado. De todos los juegos buenos que salieron, Batman fue el único que yo tomé saqué el tiempo del madness que había en Navidades en GameStop para pasarlo, porque el juego está excelente, de verdad. Sí, y entonces yo pues me dediqué a jugar Skyrim, Battlefield 3, el online que jugó un montón, que más Dark Souls, Resistance 3, y dije, deja el Batman, y lo seguí dejando, hasta que ahora fue que dije, ok, le toca el turno a Batman porque no lo puedo seguir atrasando. Todavía hay juegos del año pasado que no he acabado, Battlefield el campaign no lo he tocado, Skyrim lo dejé, llevo como 30 horas, pero eso no es nada. En Skyrim 30 horas es nada. Estás empezando, como quien dice. Me falta prácticamente todo el juego. Así que no voy a abundar más en Batman porque ya todo el mundo sabe que es excelente juego. El que sí puse la semana pasada, que pensé que me iba a durar más, fue Sly Cooper, que lo dieron gratis en PlayStation Plus en marzo. Y de verdad lamento no haber jugado este juego cuando salió originalmente, que fue para el PlayStation 2, ¿verdad? Si no me equivoco, sí, fue PlayStation 2. Porque en aquella época me parecía como, yo estaba en la universidad, me parecía que era como un juego de niños, por las gráficas, parecía un juego de niños. Y como te explicaba la tortuga, que aprietas el X para hacer esto, ahora lo puedo apreciar más, creo que lo puedo apreciar más. Porque de verdad que el juego está excelente y para mí se sostiene, pasa la prueba del tiempo. La verdad que hay juegos de PlayStation 2 que tú los ves ahora y wow, eso es un asco. Pero ese Sly Cooper con ese tratamiento HD, de verdad que está excelente. Y también podemos decir, ¿verdad?, que tiene unos trofeos súper fáciles. Para mí es el trofeo de platino más fácil que he sacado. En 3 días me eché, porque estuve jueves y viernes con fiebre, que no tuve la excusa perfecta para no levantarme del futón. Así que le di bien duro y creo que en 3 días ya lo había acabado. Así que los recomiendo, si no lo han bajado gratis de PlayStation Plus, aprovechen que ya la oferta se acaba ahora. Ahora en abril sale Shank 2 gratis. O sea que aprovechen y bájenlo. Y básicamente eso es, no voy a hablar de los de móviles, solo hablamos en Robot iOS, pero está jugando Angry Birds Space y Draw Something, que es la sensación del momento en móvil. Y ya En tengo una todo noticia en dispositivo la sección de iOS. noticias. Tengo una noticia Hello. sobre ese juego. Así que, Y bueno, se fue. vamos a Y se pasar fue. ahora a los lanzamientos de la semana traídos a ustedes por Tito Stop. Y allá vamos. Esta semana, teníamos que iba a salir Silent Hill Book of Memories para PS Vita. Creo que hace como 2 días nada más anunciaron que el juego pues ha sido atrasado para mayo. Según Amazon, por lo menos. No, incluso creo que la noticia salió hoy allí en que el Silent Hill de PS Vita lo habían oficialmente atrasado. Pero ya, esta semana salía, pero ya no. Claro, se acabó la trifecta perfecta. Había salido Silent Hill el nuevo, Downpour. La semana pasada sale el Collection y esta semana iba a salir el de Vita, Evita. pero no pudo No ser. puedo. También esta semana tenemos un port para PS Vita, Supremacy MMA. Verdaderamente no hay nada especial o adicional al juego, simplemente un port. Tenemos el Game of the Year, Horses para 3DS. Para todas esas Ah, ese Draco, ese es el es que el tienes que que comprar sí, ese en vez en vez de de Kid Kid Icarus, Icarus. claro. Dalo en trading y te llevas Horses. En una nota más seria, tenemos el juego de PSN exclusivo Closure. Si no me equivoco, y corrígeme si estoy mal, es un puzzle game para exclusivo para PSN. Así que esas personas que son avid fans de los jueguitos en PSN de arcade, de estos jueguitos así puzzles, pues ya saben que Closure sale esta semana Y tiene y demo. tiene demo. Yo lo voy a bajar. Tenemos el otro contender para Game of the Year, Tiger Woods PGA Tour 2013. Ya veré a Draco haciendo fila desde las 12 para ir a buscarlo. Con Kinect y PlayStation Move Y Support. tiene PlayStation Move y Kinect Support. Con Kinect debe bregar, pero con el Move es que nadie tiene. El Move, usas la bombilla para alumbrar los campos de golf cuando que juegues de noche. Eso es lo especial de Tiger Woods 2013. Tenemos también esta semana un Capcom Digital Collection. En esencia es un disco que incluye la mayoría, si no todos los juegos que hay de arcade de hechos por Capcom en un disco por $39.99. Y por último tenemos, wow, no sé por qué dije que Horses iba a ser el Game of the Year, porque tenemos Country Dance All Stars Kinect. No sé a qué puertorriqueño no le gusta bailar country, así que veo las cifras de este juego en el PD en los millones. Así ey, que búscalo. Ey, ¿qué? Yo quiero bailar country, a mí me gusta. Okay, pues. Eso, todo el mundo está al mismo ritmo, nadie se equivoca. Claro. Exacto. Que sí. Draco, un poquito country, un poquito rock and roll. Tenemos entonces Country Dance para Kinect. Y eso sería básicamente todos los lanzamientos para esta semana. Overall, una semana bastante weak, considerando que sí. Silent Hill no va a salir, que era el único juego que, pues. El único juego que verdaderamente diría contra, déjame probarlo. Además de eso, personalmente no veo ningún juego aquí que a menos que Closure salga algo como Journey, que esté exagerado y tenga que probarlo. Chécate el post que sacaron de PlayStation Blog, que tiene el trailer, de verdad que se ve bueno. Okay. Es uno de los juegos más prometedores. Okay. Y abril no se ve muy prometedor tampoco, que digamos, no. En cuanto a lanzamiento. Está medio flojo. Creo, pero no, eso es bueno sale para los que por lo menos personalmente estoy esperando el Devil May Cry HD Collection. Esos fanáticos sí. De Devil May Cry, por lo menos el 1 y el 3, que son excelentes juegos. Continuamos con los anuncios, si no me equivoco, Michael, ¿llegaron? Tenemos Sony oficialmente anunció Little Big Planet Karting. Que esto es desarrollado por United Front Games, que son los mismos que hicieron, se me fue el nombre. Ese sí que casi nadie lo juega, como dice Draco. Mod Nation Racers, que salió en el Vita. Ahora me llegó. Y no sé por qué no lo juego, porque es el juego perfecto para jugar con mis nenes, porque tiene four player couch co-op, o sea que puedes jugar con cuatro personas multiplayer offline. Eso es excelente para jugar con los niños, que es bien parecido a Mario Kart, que todos los niños de esta generación saben lo que es jugar Mario Kart en el 10 y en el 3DS y whatever. Y saben que no hay nada como Mario Kart. Bueno, es que Mario Kart fue el que empezó esto de los kart racers. En defensa, y Draco no puede irse a la contraria, Mod Nation Racers en la comunidad de PSNPR fue un jueguito bastante, hubieron copas y Draco, aunque estuvo último, estuvo ahí en su vagoneta, así que no lo puedes negar. De verdad, Mod Nation para mí fue excelente juego, una pena que el de PSV Vita haya sido, para mí, verdaderamente, gracias a Dios me salió gratis, porque juego nada que ver con el juego de consola. Lo único bueno es que puedes usar todo el generated content de PlayStation 3 en la consola, pero además de ser el jueguito no es muy bueno, que digamos. Sí, no, no y ellos le siguen, todavía le siguen dando support. Todos los lunes sacan un post de Mod Nation Racers, los developers, le siguen dando support al juego, o sea que, y el juego sigue estando excelente. Hasta ahora no hay nada como eso en el PlayStation, pero ahora vas a tener a Sackboy. Básicamente va a ser Mod Nation Racers, pero con Little Big Planet, que es un IP mucho más reconocido que el Mod Nation Racer, o sea que esto va a ser bueno. Y pues me imagino que después lo sacarán para el Vita, y esto está programado para finales de este año, que es excelente, que es cuando los padres compran juegos para los niños, o sea que en los Tito Stop esto va a estar ahí ready para que los padres que los niños tienen PlayStation 3 pues puedan llevarse algo pues para toda la familia. Y continuando con la noticia, otro juego para toda la familia. Baratito. Epic Mickey 2, The Power of Two. Esta es la secuela de Epic Mickey, que sale solamente para Wii. Y ahora va a estar saliendo para PlayStation 3, Xbox 360 y Wii. Dice Wii aquí, no dice Wii U. Yeah. No sé dice si Wii. Creo que fue mucha controversia eso. Mucha gente se dio cuenta que no dice Wii U. Y que sí. Todo resulta como parece ser. Wii U se supone que salga para estas navidades. Y pues no, aparentemente, esto, si eso indica todo lo contrario, da miedo, de verdad. No, no sé, no sé, quizás fue, lo pusieron como Wii tentativo, quizás después anunciaron Wii U. Esto es con el mismo equipo que hizo el Epic Mickey original, que tuvo pues un recibimiento mixto, o sea, algunas personas le gustaron, pero algunas personas criticaron específicamente la cámara, que precisamente eso es lo que Warren Spector, que es el director de este juego, se está enfocando en eso, que eso esté listo. Ya desde ya le está dando mucho énfasis a eso. El juego va a ser Drop-in, Drop-out, Co-op. Va a ser Mickey y el otro personaje que Oswald. fue el que. Oswald. Que fue que. Hay una historia ahí bien extraña de que Walt Disney hizo ese personaje, pero no tenía los derechos para él y cuando pues, se lo quitaron y después por eso fue que hizo Mickey Mouse. Y ahora, en el 2006, fue que la compañía de Walt Disney pues, pudo recuperar los derechos de ese personaje y por eso están sacando este juego para darle tributo a este personaje pues que en su momento pues era súper famoso pues quedó en el olvido porque Mickey lo opacó y ahora todo lo que el mundo se acuerda es Mickey Mouse, nadie se acuerda de Oswald, pero ahora pues por lo menos va a tener su lugar. Y también dice que va a ser un musical, o sea que el juego va a ser bien musical, que esto era cuando empezó Mickey Mouse, los Mickey Mouse en blanco y negro, todo era musical, así que este juego va a ser bien interesante y como le están dedicando tanto personal para desarrollarlo, creo que leí 700 personas del equipo que está trabajando en este juego, más que Assassin's Creed, Wow. o sea que esto sí, esto es Otra, algo que... otro detalle de Epic Mickey 2 es que Warren Spector estuvo hablando en las entrevistas, es que ahora una cosa que aparentemente a muchas personas no le gustó de Epic Mickey 1, es Epic Mickey 2, el personaje de Mickey va a hablar. Para los que no lo jugaron, Mickey en el Epic Mickey, en el primer Epic Mickey no hablaba. Simplemente hacía algunos gestos, se movía por ahí, pero no hablaba. Y no recuerdo, no estoy seguro, pero creo que Oswald tampoco hablaba. O simplemente como que tarareaba unas cosas y lo demás salía en pantalla. Así que él dijo que pues como mucha gente se quejó de este aspecto del primer juego, que en este juego ambos Mickey y Oswald van a tener sus respectivas voces. No, está bien interesante y esto de Drop In, Drop Out Co-op me interesa porque tengo niños y nosotros nos encantan los juegos de Lego que son así, Drop In, Drop Out. Así que lo voy a estar viendo y si tiene buena recepción, de verdad que En le realidad, voy a dar una oportunidad. Epic Mickey, aparte de que la cámara era pues bien complicada y que el juego era estúpidamente largo, Epic Mickey fue muy buen juego. Tenía muchos mundos de Disney, tiene un mundo hasta de Tron. Que cuando yo vi eso, yo, wow, es, o sea, Tron, los que no saben, Tron es como que mi all time favorite saga de Disney. Pero el juego, lo poco que presentaron del juego con las gráficas HD, de el poder de consolas como Xbox y PlayStation 3, se ve súper bien el juego. Así que estén pendientes de Epic Mickey que va a seguir saliendo cosas, screenshots y trailers por ahí antes del lanzamiento. También tenemos que hay una versión para PlayStation Vita y que se va a Wow, ya. 3DS, porque dije Vita, si aquí hice 3DS, Tito, ¿qué Claro, pasó? no. Estás, mira, estás Se enamorado de tu llama vida. Power of Illusion. Esa es la versión Y ahí del vas otra SP vez. otra vez, del 3DS. Y pensaba que Draco no estaba ahí porque no protestó. No. Pues seguimos al próximo. I Am Alive. Llega a PSN en abril 4. Siempre Y adelante. también hay un companion app en iOS. Y este juego sale originalmente en una de las promociones de XBLA. No tuvo muy buena recepción. A algunas personas le gusta. Skycrawler lo jugó. Dice que a él le gusta. Así que espero que saquen un demo. O pueden probar el demo que está en XBLA. Para que vean estos juegos así como Survivor Horror. Así que chequenlo, verifiquen a ver si les gusta este tipo de juego. Porque trae elementos diferentes, ¿no? No es igual que Resident Evil. O sea, mucha gente se queja que esas cosas diferentes no les gustan. Pero si a ustedes les gustan las cosas diferentes, aunque el juego no sea perfecto, pues denle una oportunidad. A mí no me ¿Alguno de gustó. ustedes lo probó? ¿A ti no te gustó? No. ¿Por qué? No Alright. sé, no sé, es que el feeling. El juego es como en blanco y negro. No sé si después cambie o algo, tenga alguna cosa a color o algo. Pero el feeling que tiene, la ambientación que tiene, como que no sé, como que me puso como de mal humor, no sé, como que este feeling así de que todo está destruido y se siente el así del ambiente, no sé, no me gusta, me desespera y me pone mal humor y no jugué mucho y lo borré. Pero tenía algo bueno, que como que el personaje se cansa rápido, entonces no puedes, tienes que trepar al edificio, como que puente y cosas para cruzar al otro lado y eso. Y pues tienes que hacerlo como que rápido y llegar a un área safe porque el personaje se cansa. Entonces, pues, te da ahí como que un break para tú avanzar y hacer lo que tienes que hacer, si no, pues. Tiene que tomarse un nap o tomarse un 5 hour energy o algo así. Tienes que hacer algo de eso porque se cansa rápido. Y pues, Alright. eso también, pues, me puso mal humor y ya, lo vine. Pero no sé, Okay. maybe le dé otra oportunidad, a lo mejor me gusta. No sé. Por el momento, nada que ver. Okay, la versión de pieza va a ser mejor. No Alright. creo. Seguimos por aquí. Está para ustedes. XBLA Arcade Next es la próxima promoción de Xbox. Va a incluir Trials Evolution en abril 18 y Minecraft va a salir en consola mayo 9 y mayo 9 es mi cumpleaños, así Pues que eso es si me lo una quieres tremenda regalar compra, Draco, no digas nada, es una tremenda compra. No, por yo. 1600 Microsoft Points. ¿Cuánto es eso? Son $20. Eso 20 es, dólares. iba a comentar ahora, al igual que muchas personas que están outraged, son $20 por un juego que en PC cuesta gratis. cuesta gratis, qué disparate. Que está Y gratis. 6.99 en iOS. Minecraft, aún así yo lo quiero, tiene, si no me equivoco, tiene 8-player co-op, y va a tener pues todos los modos del original: Survivor, Create Mode, Hardcore Mode. Para los que no han jugado Minecraft, es un mundo de tú hacer lo que te dé la gana, básicamente, a menos que estés jugando Survivor. Esa libertad, yo no puedo con esa libertad. Estoy como Draco, yo necesito juegos que me guíen, que tengan ya objetivos ya diseñados, porque el tiempo mío es limitado. Yo necesito sentirme que logré algo en la hora que tengo para jugar. Whatever, o sea. No, y yo, que soy fiel defensor de Xbox Live, voy a decir que el nombre no le cae mejor a la promoción, porque Next con el Trial Evolution ese y Next con el Minecraft ese también. No, Pero hay otro juego, hay uno que era de Fable Heroes o algo sí, así, ¿verdad? Next también. Todo que sea Fable me la vasca. Wow. Son palabras Y grandes. Trials, ese es el de las motoritas, ¿verdad? Sí. Bueno, próximo. Y Pues fíjate, a mí al revés, Minecraft. a mí me interesan los dos. Trials es como un Job Danger, pero como 18 veces más difícil. No, yo no tengo paciencia para eso. Yeah. Y el de Minecraft, de verdad que nunca lo he jugado, no me interesa jugarlo y siento que es una pérdida de tiempo y que no debe existir. Gracias. Gracias por escupir, Wow, gracias por escupirle a wow. mi tiempo libre. Yo lo que espero que salga también para PlayStation, que no sea exclusivo para Xbox. No, es exclusivo para Xbox. Pues quizás es time exclusive, quizás No, es después sale para exclusivo PlayStation. forever. Damn it. Forever. Damn it. Alright, está bien. Seguimos con la próxima. Darksiders 2 ya está confirmado como Day One Release para Wii U, que todavía no se sabe cuándo es que va a salir. Y pues, Pero yo Darksiders lo voy a tener 2. el día 1. Yo lo voy a tener el día Ajá. 1. ¿Cuál? ¿El Wii U o Darksiders 2? Darksiders 2 para el Xbox y el Wii U para el escritorio. Bueno, pues Darksiders 2 está para junio 26 en PlayStation 3, Xbox 360 y PC. 3 días antes de mi cumpleaños, so. Y espero que de alguno de ustedes nos me llegue una copia gratuita. Claro, Claro. me dejas la dirección en el email. Que Alright, yo se la paso a Mancho. yo tengo Darksiders 1. Lo tengo, Black. que lo bajé gratis. No, no lo bajé gratis. Lo pusieron a $10 en PSN. Y lo tengo en el backlog. Creo que después de Batman voy a jugar Darksiders 1. Que todavía no lo he jugado. O sea, se lo dejé pasar, uf, mucho tiempo. Es bueno, es bueno. Nunca lo Sí, acabé, todo el mundo me ha dicho que es pero bueno. es bueno. Tienes que, una vez que lo empieces a jugar, no puedes parar, porque yo lo empecé a jugar y después lo dejé por un tiempo por estar jugando otras cosas, y cuando volví estaba tan adelante que había, estaba bastante adelantado en el juego y ya había olvidado todos los controles. Y era como que, ah, no sé hacer nada, y me mataban rápido y dejé de jugar. Que los controles lo empecé a jugar, lo dejé, pasé un poquito aparte, pero los controles son como que diferentes a los controles de otros juegos. Cuando si lo dejas y vuelves otra vez, como que te tienes que volver a acostumbrar. No es como decir, jugaste Modern Warfare, y los controles de Modern Warfare y Battlefield son bien similares, lo que cambian son dos o tres botones. Pero este no, este es un juego de acción que los controles, los botones, las acciones están en botones distintos de lo que uno esperaría de un juego tradicional de acción. Pues esos son todos los anuncios ya de esta semana. Pasamos a las noticias. Tengo que... Esta agenda como que se me está moviendo. Esta noticia como que la puse, pero esto no es noticia, que la gente está tan hambrienta de noticias de Assassin's Creed que todo lo que sale lo ponen. Que el multiplayer, el developer del multiplayer es el mismo que el que ya hizo Brotherhood. Pero eso no es noticia, eso es de esperarse. O sea, hello. Que el mismo que hizo Brotherhood, que es Ubisoft Annecy, no sé si lo dije bien, o Annecy o Annecy, pues es el mismo que va a estar trabajando con el multiplayer de Assassin's Creed 3. Lo que sí es interesante, pues, es como no es lo mismo en América, pues todo el mundo está especulando cómo va a ser el campaign y cómo va a ser el multiplayer. Porque pues se espera que este asesino pues tenga otra forma de asesinar, que no sea trepándose a un edificio y tirarse así encima y caer en una paja, o sea, en un montón de paja. Que mi nene me dice, papi, ¿por qué hay tanta paja? Todo lo que estás diciendo está sonando feo. Deja de decir esa palabra. Exacto, ok, no. Vamos a dar la paja, vamos a dar la paja. Que Él está brinca sonando peor el todavía, él vos. brinca el edificio y cae un montón de paja. Ajá. Uf, ok, Yo me lo vamos así. imagino brincando el edificio. ¡Wii! No, pero es que es extraño. O sea, parece que en esa época había paja por todo el Vas a seguir. Ya. Bueno, ya se sabe que el multiplayer va a ser 2 a 8 players, que es lo mismo que está ahora. Y también va a tener, lo que sí es diferente, que se dice que ya tiene online co-op. No sabemos si es que dentro de los modos multiplayer pues va a haber un modo co-op, o va a ser un modo co-op del campaign. Que sería interesante, porque eso sí sería la primera vez que hay en Assassin's Creed. Y también en otra noticia de multiplayer, Max Payne 3, ya los desarrolladores de Rockstar dijeron que los crews, que son estos grupos que tú puedes crear en el multiplayer, que vas a poder crear en Max Payne 3, los vas a poder llevar intactos hacia Grand Theft Auto 5, cuando salga, porque no se sabe si va a salir ahora a final de este año o a principios del 2013, es lo que se espera. Yo digo 2013, ya eso lo hablamos en el episodio pasado. Pero esto es interesante porque pues va a ser utilizando el Rockstar Social Club, y así pues ya el grupo que tú formes, si ya tienes un grupo sólido, aunque vamos a ser realistas, ¿quién juega multiplayer así de Rockstar así mucho? Nadie. Porque yo jugué el de Red Hubo un Dead tiempo que... la primera semana o la segunda, y después no lo volví a tocar. De verdad que los multiplayer de Rockstar como que no, o sea, no cautivan tanto como pues todo el mundo ya Aunque está acostumbrado a los no shooters. te creas, mu mucha gente entra a bueno, en realidad, sí, hablando de juegos de Rockstar, la mayoría de la gente que entran a GameStop a buscar juegos de Rockstar, el Grand Theft Auto, obvio. Pero últimamente muchas personas vienen a buscar y llamando por el Red Dead Redemption. Y pues cuando pregunto, mire, ¿por qué te estás llevando el juego? Por curiosidad me dicen, es que el multiplayer, tengo muchos amigos que lo están jugando. So, Really? me estuvo bien, me impresionó que todavía haya gente, tú sabes, intrigada con el multiplayer de Sí. Red Dead. Ellos le siguen dando support al multiplayer y hacen eventos y tiran triple XP. O sea que el community site de Rockstar siempre le está dando apoyo a esa comunidad. Y también es algo diferente. O sea, no es un shooter, no es Assassin's Creed, es un multiplayer totalmente diferente a lo que ya tú estás acostumbrado con los Duty, Battlefield, que ya tú sabes lo que puedes esperar de esos juegos. Los que juegan ese multiplayer son los mismos que van a comprar el jueguito que viene de ese de Counter. The Gans Country, wow. No, no, no diga eso. ¿Qué drago que tú tienes ahí detrás? ¿Una podadora? Sí, Yo. suena como una podadora. No, porque. Ah, yo creo que es el abanico la lata. El abanico escuchó que estabas hablando Wow, malo eso. de Country Dance y te quiere comer vivo. Exacto. Debe ser eso. Perdonen los Bueno, problemas pasemos. técnicos. Sí. Eso pasa. Esto es un podcast, esto no es un programa de radio, gente. Esto Y más que es la nada vida es un real. comedy show porque hemos estado hablando de paja los últimos 5 minutos. No, no, ya la paja la dejamos. Oh, bueno, Bueno, Mass Effect 3. Ya, ninguno de ustedes dos ha jugado Mass Effect suficiente como para poderme no, decir ninguno, qué pasó con ninguno, el final, ninguno de los ¿verdad? dos lo hemos acabado. Sí lo Ya, hemos jugado. pero yo sé lo que pasó porque Sí, me lo pero dijeron. déjalo ahí, por favor. ¡Yee! No. Dale, pero vamos sin spoilers. Vamos a decir que ha habido personas que compraron el juego y en 3 días lo acabaron, lo que yo encuentro mal. O sea, es como comprarte un combo de Burger King y tragártelo sin probarlo. Bueno, por eso lo Ya, hago y yo ya todo el están, ya tiempo. están. Ya están protestando porque por el final de Mass Effect 3, ¿verdad? Porque esperaban, quizás esperaban otra cosa. Y esto ha sido un movimiento lo suficientemente grande como para que BioWare esté considerando cambiar o ofrecer una alternativa en los próximos contenidos que van a sacar de Mass Effect 3, que ya están programados para los próximos meses, pues ofrecer una alternativa a estas personas pues que no estuvieron satisfechas con el final y que pues puedan pues obtener respuestas quizás a las preguntas que se quedaron colgando. Yo entiendo pues que ya ellos tuvieron que haber considerado esto para los DLC, o sea que ya esto estaba planchado, o sea que este es el final del juego, vamos a expandir el universo con los próximos DLC, el que quiera jugarlo, porque esto no es obligado, tú comprar el juego y los DLC que son básicamente expansiones de la historia, al que le guste mucho, porque hay gente que compra Mass Effect 3 y no jugó ni la 1 ni la 2. Y pues jugó la 3, wow, me gustó ya, pero el que viene jugando ya el juego desde la 1, que salió en el 2007, si no me equivoco, por ahí, pues ya están entregados. Para ellos Mass Effect es Star Wars de los videojuegos, o sea, la historia, la intriga y todas las piezas de contenido que sacan, las compran. Y quizás estas son las personas que estaban tan entregadas que cuando vieron ese final, pues quedaron en shock. Y por lo menos esto es algo sin precedente hasta ahora. No se había visto que. El único que yo puedo decir, pero no es exactamente igual, fue el final de Fallout 3. Pero fue que tú acababas el juego, salían los créditos y no te daba oportunidad de volver a hacer las cosas que se te quedaron, a explorar el mundo. Eso fue un fallo Yo no, de yo no he Bethesda. acabado Mass Effect 3, pero bien contrario a lo que muchos fanboys tal vez o gente que esperaba más han dicho en el área de comentarios o los boards o whatever the games. Muchos amigos míos me han dicho, yo no entiendo por qué se están quejando al final del juego es diferente o pasan cosas que tú no te esperas, pero el final del juego no es malo. Yo verdaderamente no encuentro, no considero que BioWare tiene que estar preocupado o porque verdaderamente la gente esté descontenta con su final. Eso es como si Quentin, no sé si ustedes lo han visto este clásico, Pulp Fiction, pero eso es como si Quentin Tarantino dijera ahora, adiante, a la gente no le gustó que yo nunca dijera lo que había en la maleta, pues yo voy a decir lo que voy a hacer un Pulp Fiction nuevo y voy a hacer que digan que es lo que hay en la maleta. Verdaderamente, esta era la visión de BioWare y el que le guste que pues le fine y el que no. Yo no veo a como sea que se llama ¿cómo es que se llaman los que hicieron Fallout? Yo no los veo sacando otro final del juego. El juego se quedó igual y personalmente el final del Fallout 3 fue una porquería. Exacto. Estoy de acuerdo contigo. Esa es la visión artística del developer. Y ahí se quedó. Hay juegos que te impactan, como por ejemplo el de Rockstar, que dijimos Red ahorita, Dead, Red Dead Redemption. A mí me encantó el Yo final. no lo he A jugado. mí me encantó el final. No me voy a decir nada. Pero a mí te puedo decir que fue uno de los finales, esos finales que yo dije, wow, me encantó y quiero seguir jugándolo. ¿Verdad que eso me duró un día nada más? O sea, para completarlo además porque es que es tan grande y pues yo tengo otros juegos que jugar, así que lo dejé. Pero de verdad que el final de Red Dead me encantó como lo acabaron y como lo setearon para que tú continuaras explorando el mundo. De verdad que sí. Y a muchas personas no les gustó, wow, no me gustó porque esperaban un final color, No puedo decir esto. Esperaban otra cosa, esperaban un final tradicional de Hollywood. No, este final, pues quizás lo sorprendió y no le gustó, pero a mí me gusta cuando hacen eso, cuando el artista pone su visión y no la deja alterar por lo que diga la gente, porque este es lo que yo saco, esto es lo que. Este es el podcast que estamos grabando y no lo vamos a cambiar porque alguien venga a decir que no le gustó. Si no le gusta, no lo escuche. No, debemos tener como 5 personas que nos escuchan nada más, así que. Por ahora. Por ahora, sí. Esto es para ustedes, chicos. All right. Drago, ¿quieres decir algo? Bueno, ya yo sé cuál es el final de Massive Effect. No lo he terminado, pero ese, Ah, en chico. verdad, la persona que me lo dijo, pues le dije, dímelo, porque yo no sigo la serie así como que yo jugué la 1 un poquito, jugué la 2 un poquito y la 3 la compré y la estoy jugando porque tenía la opción de jugarla como acción y no tener que estar tomando estas decisiones y toda esta cosa. Y pues la en verdad, pues el final que tenga, yo voy a estar bien con él porque, pues, no sigo la serie así, hardcore. Pero la persona que me lo dijo, pues sí, él jugó la primera, jugó la segunda. La jugó varias veces para tomar diferentes decisiones y toda la cosa. Y me dijo que al final no le molestó. No le gustó, pero tampoco le molestó. Y pues, pero no entiendo, no creo que haya que cambiarlo, no sé. Nunca vas a poder complacer a todo el mundo. Así que la gente deje de llorar. Yo tengo otro ejemplo. Yo jugué ba el otro juego de BioWare, que es Dragon Age 2, que es bien similar. Tú coges tus personajes y los vas desarrollando, tomas tus decisiones a través del juego. Y creo que si hicieran lo mismo que hicieron en Dragon Age 2, yo también me molestaría, porque el final de Dragon Age 2, no importa lo que tú hagas en el juego, las decisiones que tomas, el final va a ser el mismo. Y si hicieran lo mismo en Mass Effect 3, pues yo creo que eso es lo que le está molestando a las personas. Que no importa las decisiones que ellos tomaron, el final siempre va a ser el mismo. Y quizás eso fue lo que les molestó a las personas. Así que, pues, vamos a dejarlo ahí porque yo no puedo opinar, ¿verdad? Porque no, ni siquiera lo compré, no sigo la serie. Otra historia, que esto es para alarse los pelos, porque no lo hace uno. ONG Pop, que el desarrollador de Draw something. Trust Something, fue comprado por Zynga alegadamente por 200 millones de dólares. Este juego que quizás fue hecho en una casa, dos o tres personas, un par de computadoras, hicieron un préstamo de 15 mil pesos, o un Kickstarter, ponle. Y ahora, de la noche a la mañana, son multimillonarios. Estos son los tipos de historias de verdad que solamente se pueden dar en iOS ahora Que mismo. deprimen, porque nosotros no hemos empezado Sí. vamos a hacer un drop board, vamos a empezar a hacer algo, porque contra 20 Algo millones. boricua, mira, un juego de. Bueno, aunque han hecho juegos de dominó, pero un juego de dominó que sea así como. Ah, puedes hacer Draw Something Boricua. ¿Ah? Entonces, Draw paja. todas las palabras que salen en el que te genera el juego son alcapurria, Ajá. bacalaíto, pra pra, reggaetón. Sí, yo soy esto, yo soy Dibújate aquello, dame like, cosas Wow. así. Entonces, pues dibujarle al capurri ahí, todo aprieta, le envía pan y te ganas tres pesetas, Tres medallas, tres medallas. tres medallas. O sea, eso sería bueno. Seguro que nos van a dar 200 millones. Nos van a dar 300 millones. Lo podemos dividir en todos los PSPR por partes iguales y se cierra la página y ya todo el mundo millonario. Pero por lo menos tienes que ver que Zynga no hizo lo que ha hecho con otros juegos, que simplemente los clonea, sacan un clon, la versión de ellos, y no le dan un centavo, sino que hicieron lo honorable. Dicieron, bueno, vamos a comprarlo porque están pegados. Además de que esta compañía de la noche a la mañana, pues ha sido la sensación del momento. Estamos hablando de que todo el mundo lo está jugando y lo mejor que tiene el juego es que no es competitivo. Tú estás jugando, tú le haces el dibujo para que la otra persona lo adivine. Tú quieres que lo adivine. Yo lo Y bajé porque hoy. así los dos cogen Yo puntos. no lo Y de había verdad que el juego está yo no lo excelente. había jugado porque Siento que me iba a quitar mucha productividad del día. A mí me encanta dibujar, pero por fin lo bajé porque uno de los de la banda pues estaba adicto a ese juego y no, yo lo veía siempre en el celular. Yo, ¿qué tú haces? Y él, estoy jugando Draw Something. Y yo, ok, ya se acabó este relajo, tengo que ver qué demonios está pasando con este juego. Y pues, sí, está bien chévere. Solamente tengo dos juegos activos, pero está bien nítido Uf, el yo tengo como concepto del 10. juego. No, y la cuestión es que, aunque dijeron que va, esto yo no lo había visto de ningún desarrollador. Enviaron un email para avisarme de los próximos updates que van a sacar. Y uno de ellos es que puedes, tus dibujos los puedes postear a Twitter y los puedes salvar directamente a tu iPhone, Okay. a la foto. Porque hay personas que de verdad que le someten a este juego. No es como yo, ¿verdad? Que hacen dibujitos de con palitos. No, no, estas personas que de verdad le someten y se tardan, toman su tiempo, hacen un dibujo que he visto pal en IGN sacaron un post que tú dices, wow. Hicieron uno de Mass Effect, que tú lo ves y hicieron un Shepard. Wow, eso quedó exagerado. Para que después la otra persona en 3 segundos antes de que termines de hacerlo, lo adivine y se pierda el dibujo, ¿verdad? Pues no, esa no era. No, Y peor es que de paz y no sé por qué. exacto, que tú te tardes tanto en hacer este dibujo elaborado y que la persona, es que tú tienes que saber para quién dibuja. No es tanto saber dibujar, es saber transmitir el mensaje de lo que estás dibujando, porque yo hago, o sea, mis dibujos son de kindergarten, Los míos para también. decir. Un saludito a Gatonejo, que de todos los que Wow. tengo jugando es el más que se esmera y siempre pone como que te señala, mira, es esto, Sí, no, te pone wow, todas las guías posibles y como que era, le he dado paso a dos o tres, así ah, sí, de verdad, wow. Yo creo que yo no le he dado paz a ninguno de ellos. Yo creo que él le dio paz a uno de los míos que quedó de la. Wow, es que yo mismo me avergüenzo cuando lo dicen. Y pues que sea lo que Dios quiera, si lo saca, pues milagro. Pero lo bueno es que lo puedes jugar en el iPad y con Stylus, pues tienes un poquito más de destreza para hacer el dibujo y más espacio, landscape, porque en el iPhone con el dedo, de verdad que es bien Sí, difícil. eso mismo estoy intentando ahora mismo. Estoy tratando de dibujar un fuego y estoy haciendo un clase de reguero. Parece caca con sangre. Pero como vendiste el iPad, pues, lámbete Wow, ahora. pasemos a la próxima noticia. Bayonetta. Bayonetta, el personaje súper sexy que salió hace como 2 años el juego y todavía las personas se acuerdan de él porque de verdad que impactó. Pues va a salir en el próximo juego de Platinum Games que se llama Anarchy Reigns. Este juego es un estilo así brawler de pelea. No entiendo bien cuál es el estilo del juego porque parece que es algo diferente. Y eso me gusta porque que no sea lo mismo un juego así como Dead or Alive o Soul Calibur, sino que sea algo diferente. Eso es bueno. Y que este juego sale en julio 7. Se podrá usar Bayonetta en los modos online multiplayer. Esto está interesante porque Platinum Games hace juegos buenos que nadie compra. Sí, porque es la verdad, sacaron este. ¿Cuál fue? Que salió hace poco. Binary Domain. Domain. Y el juego ha sido bien recibido, ¿verdad? Que Beck lo jugó, él dice que es uno de los mejores juegos que ha jugado en cuanto a historia y que el gameplay también se sostiene. Y yo probé el demo y yo no esperaba nada de este juego. Y probé el demo y de verdad que me impactó. Y cuando baje, porque eventualmente los juegos de Platinum Games al par de meses ya están bien baratos, porque pues solamente los fanáticos hardcore los compran. Y también es culpa de ellos, porque pues ellos no gastan ni un centavo en promoción. Estos juegos salen. Y las fechas que salen pues tampoco son las fechas más propensas que la gente compra juegos. Mira, Binary Domain salió en febrero y este va a salir en julio, que no tantas personas compran juegos en julio. Pero yo creo que ellos poco a poco están dándole ¿cómo es que dice? Goodwill a sus IPs, a su compañía. Y por lo menos la compañía tiene la reputación de hacer buenos juegos. Y eso quizás pues más adelante pues saquen. Les den un IP que de verdad llame la atención de los jugadores y pues puedan que las masas conozcan de ellos. ¿Alguno de ustedes piensa comprar esto? Esto es para mí, no, yo no sabía, yo tuve que ir a buscar, de a buscar la página de Anarchy Reign para saber, porque la noticia era de Bayonetta, pero yo quería saber que era Anarchy Reign porque de verdad que no tenía idea, este juego no está en mi radar, así que, Tito. No sabía, no sabía ¿No? lo que era Anarchy Reigns Debe estar en hasta la los otros lista días de que los vi la próximos. noticia de Bayonetta y como si jugué Bayonetta, Ese no es uno de los que se le ofrece a las personas. Mira, puede preordenar a Anarchy Reign. Y la gente, ¿what? no, debería en realidad debería hacer research porque nos estamos cayendo a veces en reservas porque creemos que no hay, que no van a salir juegos buenos además de Max Payne Ghost Recon, pero nos pasa que viene y llega un juego en una mercancía y decimos: Contra, este juego es excelente para niñas y que a las nenas que le gustan Barbie y toda esta cosa, porque nosotros no sabíamos. Y es que pues verdaderamente se nos olvida a veces hacer research de esos títulos que tienen nombres raros. Así que yo voy a estar pues chequeando a ver Anarchy Reign, sabrá Dios. Tienen que hacer reuniones, cuando hagan las reuniones esas de GameStop, tienen que hacer como que exámenes. Esto es lo que va a salir próximamente, hagan research, En cuántas personas realidad, hagan quiz. para serte completamente honesto, nosotros tenemos como una página de que se llama Ghost Stores. Es una página que nosotros podemos entrar ahí. Tenemos ilimitada información de muchos juegos que vienen, de los release dates que se cambian, de los que añaden. Es una página bien chévere. Lo que pasa es que, pues, verdaderamente es tanto el rush a veces que tú, pues, a veces ni tiempo tienes. Pero yo de vez en cuando, pues, entro, leo por lo menos los release dates, porque por lo menos con Twitter y con los muchachos que siempre están poniendo noticias, me mantengo al día de los juegos que vienen y de los que salieron, pero bueno, más de los que vienen, pero entonces para estar al tanto con los release dates y saber qué juegos atrasaron para decirle a los clientes, pues esa página es bien buena. Pero aún así, pues sabes, hay que entrar mucho a esa página para estar bien al tanto. Sí, pues sabes que en mi Tito Stop, de verdad, tengo que decir que los muchachos hacen un buen trabajo. Las veces que he ido, que pues estoy en fila y los muchachos, pues la persona va a comprar o separar un juego y veo que las recomendaciones que le hacen, mira, próximamente va a salir este juego. O sea que como que estudian a la persona o lo que está comprando, pues, si es para niño o niña, y le hacen unas recomendaciones bien excelentes. O sea, digo, wow, o sea, Sí. se están haciendo su Sí, homework. ese es el training que por lo menos a mí me dieron. Es la mejor táctica. Tú ves que alguien te viene a comprar Lego Pirates, ofrécele Lego Batman. Si alguien te viene a comprar Mario Kart, Mod Nation o Little Big Planet, ofrécele Little Big Planet Karting. Y pues por ende, eso fun usualmente funciona súper bien. Sí, Pero hay sí. veces que, bueno, todo depende del sitio. Pues hay gente que son bien tacañas, no quieren nada. Como yo, que son hardcore gamers, que saben lo que van a comprar. No, pero. A mí me ofrecen, no, no quiero, no, no, no quiero. Yo sí, a veces yo pregunto y si me dicen que no hesito en tratarme nada porque yo conozco cuando son gentes que si me vienen a comprar un Dragon Age y no quieren reservar The Witcher, mira que yo voy a hacer, entiendo, tal, te gusta tal vez Dragon Exacto. Age o whatever y no te gusta The Witcher. Aunque a veces tengo que decir que caigo, que sí. Mira, tenés este, lo vas a separar. También vale 5 pesitos. Y después se me olvida buscarlo, tengo 10 pesos en Guayama botados que Vaya. nunca. Y pues no volví, no, de aquí que vuelva a ir a Guayama, pues sabe Dios, de aquí al 2025 voy. Mira, tienes 10 pesos aquí, crédito. Bueno, próxima noticia. Hablando de BioWare y Dragon Age 2, ya dijeron que ya no van a estar trabajando en más contenido así para Dragon Age 2. Creo que había uno que estaba programado, pero lo dejaron. Y ahora se están moviendo hacia el próximo proyecto de Dragon Age. O sea, que no dijeron Dragon Age 3, pero sí dijeron que se van a estar moviendo al así como que en bold. Próximo proyecto de Dragon Age. O sea, que, hello. Hopefully mejor que ¿Cómo? el Sí, mejor sí. que el 2. Exacto, pues. La 2 a mí me gustó, fue un buen juego, lo disfruté, pero pues tenía sus issues que espero que tomen en consideración cuando estén haciendo la 3. Y hicieron un buen trabajo en promocionarlo porque este juego, Dragon Age 2, cuando salió, sacaron un juego también en Facebook. Creo que, no sé si para iOS sacaron, pero sabe que EA por lo menos hace un buen trabajo en promocionar sus IPs, de verdad que especialmente de BioWare, porque se tienden a vender bastante bien. Pues básicamente esas son las noticias. Draco, ahora vas tú con los rumores. Por fin me toca Ya. hablar. Ya, habla, habla, habla. Cierren, cierren, cierren. Aparente y alegadamente. Nada, hay un rumor por ahí de que Sony va a cerrar a Saber Interactive. El que no sepa Wow, qué. le tenías que dar a Draco una noticia donde Sony Se está la puse así. fallando. Es un bombito el pinche. Se la puse ahí para. Estamos estrenando la sección. Vamos a ver cómo la maneja. Claro, mira, y voy a decir ahorita por qué es que van a cerrar, por qué es que Sony lo va a cerrar. Esta compañía la fundaron en el 1995. Ha creado juegos como SOCOM, MAC, Unix 13, SOCOM 4. Y ellos pertenecían a Microsoft. Ayer le hacían juegos a Microsoft. Le hicieron juegos hasta el 2002. Y hasta esa fecha iba todo piche San Crin. Después Sony los compró en el 2006 y todo fue cuesta abajo. Lamentablemente. Ahí está la razón por la cual los van a cerrar. Yo pensaba Nah, que ibas a entrar en detalle viendo números, análisis, tú sabes, charts. Mira, pues la razón por la que Zipper va a cerrar es porque su estado financiero, pero no, él fue al grano, no. Ellos se fueron de Microsoft, they left the force, cayeron al Dark Side. oye, de, mira, deja, dejaron pero los ajá. billetes, dejaron de nadar en la piscina de billetes, porque todo el mundo sabe que Microsoft pues, te puede apoyar económicamente lo más posible. Pero se fueron a nadar en la piscina vacía de Sony, de los fracasos uno tras el otro. Y pues ahí está su resultado. Nada, es un rumor, ¿verdad? Hay que ver si pues, finalmente sucede. Pero con ese juego de Mac, SOCOM 4 tampoco vendió mucho, Unity 13, Next, es posible que sí lo cierren. Pues si siguen teniendo pérdidas y toda la cosa, o los compra alguna otra compañía grande, absorbe el estudio, o pues lo cierran y ya, y se acabó. Pero tengo que decir que por lo menos la política de Sony no es cerrar y adiós nos vemos. Si lo van a hacer, ese talento No, no lo van a dejar y lo van a mover a otros estudios que se muevan a otros proyectos. Porque de verdad que Zipper sí ha tenido sus tropiezos porque Mac fue bueno, pero pues fue una no porquería, pudo con Michael. Call of Duty. No, a mí me gustó el tiempo A que mí lo me gustó jugué, más lo también. disfruté. Yo lo compré y fue como que después de bajar todos los malditos updates que tenía, lo jugué por 20 minutos Es y que lo es vendí. un juego que es como Battlefield. Tal vez a ti te gusta más Call of Duty porque Call of Duty tú lo puedes jugar solo y entiendo que es más rápido, es más al punto. Pero juegos como Mac y como Battlefield indulgen mucho al que tú, pues, el compañerismo, que jugando juntos hacen mejor trabajo. Exacto. Y pues desafortunadamente competía con, creo, si no me equivoco, ese mismo año salió Battlefield Bad Company 2, ¿verdad? Y Sí, como todos los años salió un Call of Duty, de verdad salió at the wrong place at the wrong time. Pero el concepto de Mac es excelente. Creo que es el juego multiplayer con más level cap que tiene. Habían 300 y pico de jugadores en sí. un modo. A mí, por lo menos, Mac fue buena experiencia. Triste que Sí. no pude jugarlo con la cantidad de gente que manda el juego. Sí, no, y las experiencias que yo tuve en Mac no las he tenido en ningún otro juego. O sea, Mac se siente cuando se juega bien en equipo, se siente como si estuviese jugando un juego de G.I. Joe. O sea, me explico como Joe, y todo el mundo va Eso suena como hacia un la rap. batalla. O sea, se sentía como que estabas en una batalla de verdad. Y cuando todo el mundo estaba trabajando, o sea, era épico, de verdad que sí. Y ningún juego ha podido replicarlo. Intenté el método Draco cuando lo compré. Yo intenté tirarme solo Anarchy Ah, Rambo. pero es que solo Y no soquean. hice nada. Bueno, a mí me No. mataban tantas veces que yo consideré vender el juego para atrás, pero entonces empecé a cogerlo con calma y me iba con los gringuitos por ahí a ver qué ellos estaban haciendo y vi que empecé a hacer kills. Y bueno, hubo un tiempo que lo jugué un montón. Pero bueno, salió mal. No, es tan bueno que por eso van a cerrar el estudio. Socom Pero 4 también tuvo problemas, SOCOM el 4 a online. mí me interesó. Yo jugué el beta o algo, el demo, no me acuerdo. Y pues de verdad me interesó, pero nunca lo compré porque dije, ah, no mucha gente lo va a jugar y mira lo que pasó. Pero es buen juego, sí. Creo que ahora está a 20 pesos, en verdad. Es buen juego, Sí. lo pasa. Yo creo que si le metes así una semana de vacaciones, lo pasas en 2 días y lo vuelves. Y si lo compras usado, lo cambias. Sí, es decente. Mira. Y Unity 13 también tuvo buena reseña. O sea que es un buen juego para Vita. Hasta ahora no hay nada como ese juego en Vita. O sea que está buscando un shooter. De verdad que probé en el demo. Está también. Yo lo probé y para mí que estaba bueno. Bueno, pues pero lamentablemente. Ya veremos lo Lamentable. que pasa. Sí, que lo comáis. Bueno, God of War viene para Vita, eso no es sorpresa. ¿Verdad? Eso no se Ya parece. que sacaron 20.000 versiones para el PSP. Para el PSP, dos nada más fueron. Lo que sí puede ser, bueno, dos suficientes para hacer un Dos montón. buenas. Dos tan buenas que la sacaron para HD Collection en PlayStation 3. Ay, mira, Que sí mira, mira, fueron buenas. mira, eso de los HD Collection es un buen tema para el próximo podcast, porque ya eso me la está marcando. Lo que sí es sorpresa de del anuncio de God of War, de otro God of War para móvil, es que va a salir para iOS. O sea que eso sí es sorpresa, porque eso Que son. podría salir, que iba a Podría, salir, que podría, podría, pero. existe la Yo posibilidad. no sé si soy yo en los breaks a lo loco leyendo rápido los tweets, pero no había unos rumores de que Uncharted también iba a salir para iOS. Yo no creo que Sony vaya a poner su IP. Ya otros sí lo han hecho, como Ubisoft, que ha sacado, Splinter pero Cell. son, no son, no son, no son ports, sino son pues como companion apps. Ubisoft sacó un juego de tarjetas de Assassin's Creed. O Okay. sea que la IP sí está, pero pues, es algo diferente, ¿no? No es algo, algo igual. Ya, pero sí, al final, si no venden mucho, que es lo que a ellos les interesa, lo van a sacarlo en Es una que plataforma en que sí iOS, que. tú sabes que en iOS hay 3, 4, 5 veces los users que hay en Vita o en PlayStation. O sea que hay muchas más personas en iOS. Y por lo menos Kratos y el IP de God of War es bastante Hay más reconocido. usuarios en el Nokia, Exacto. en el sistema operativo de Nokia, que en Vita. No, no, no, no. No, no, no, no. No, no, pero hablando en serio. No te pares ahí. Sería bueno, no sé. Uno, yo, usted dice, o sea, usted dice en God of War en iOS y yo pienso rápido un jueguito de God of War estilo Infinity Blade, pero con toda la loquera que Wow, involucra, todo sí. el adrenaline rush que hay en God of War. De verdad que ambos conceptos, el concepto de Infinity Blade con el IP de God of War, caerían So, ¿dónde hay que firmar? ¿Dónde hay que de poner? Estaba uña, para el de Kickstarter. verdad. Yo quiero un juego así. Y en el iPad 3, tú sabes, como que, uff, un éxito. Sí, O sea, exacto. fuera. No, definitivamente. Sony lo que dice es que no descartan nada. Ellos están explorando todas las posibilidades. Claro que están En explorando todas las iOS. posibilidades y están quebrados. Sabe Dios ¿Por qué no lo cómo sea sacan? el ¿Por qué no lo sacan landscape. para el Xperia Something ese, que yo creo que Johnny es el único que lo tiene? Saludos a Sephiroth. O sea, lo van a sacar para iOS, no lo van a sacar para Android, que nadie tiene Bueno, Android. en IGN pusieron el ejemplo que en el 2007 sacaron un God of War móvil. No sé qué plataforma era, pero sí ya hay precedente de que han sacado franquicias de Sony en otros productos que no son de Sony. O sea que, y pues ya Sega lo ha hecho, ha sacado juegos para iOS, Ubisoft, Capcom. O sea que ya muchos otros desarrolladores lo han hecho. De que y God of War pues se presta, como dice Tito, un juego estilo Infinity Blade con el IP de God of War. Wow. O sea, sería excelente Mano, para jugar en iOS. eso yo debería trademark eso, tratar esa idea, Exacto, trademark. Tito. Vamos a hacerlo y se lo vendemos a Sony y 20 se lo millones vendemos para entre tuyo y Draco, vamos. Exacto, dale. A mí me hablas de millones y yo me emociono rápido. Y se vuelve el Sony fan más grande. Abre una Exacto, la página nueva de camiseta de Sony. Sony. A mí me hablas de chavo y olvídate. Bregamos. Pero si me hablas de cosas de chavo negativo, no, no, no, no. O sea, me gusta chavo positivo en mi cuenta. Es como. O sea, no, vamos a cambiar de tema. Bueno, ya, pues eso es todo lo que tenemos en este podcast. Así que otro episodio, gente, Otro dos, segundo episodio. episodio. Estamos bien, vamos bien, vamos bien. Este podcast lo pueden conseguir en 7pixel Media. 7pixelmedia.com es el site donde sacamos diferentes podcasts como Robotios, YSP, ¿cuál es el otro? 7pixel Sports. O sea que estamos haciendo este proyecto de sacar podcasts de diferentes temas, así que apelen a nuestra comunidad. Así que denle like, como dice este Draco. También estamos en iTunes, ¿cómo se llama esto? En el feed de 7pixel Media. Ahí nos pueden encontrar y también nos encuentran en Pocket Cast. Y pues eso es todo por este episodio. La verdad que quedó bien chévere. Me reí un montón con Desde las pajas. Yo creo videojuego. que va a ser el Paja Edition, ¿verdad? Ya, paja, dicho. No, posiblemente el count de downloads va a ser cero si le pones ese nombre. So, Ok. Sí, si puedes encontrar la manera de hacer un título que implique paja entre una palabra y otra, pues excelente, pero no le pongas el Paja Edition ni para la porra. pues, gente, gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio. Later. Yeah.